Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigos, amigas, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes 30 minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quienes habla Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Hoy a las 19:30 se presentará la Agrupación Estudiantina Nacional en la Casa de la Música. La cuarta edición de Ópera Fest se llevará a cabo el 15 y 16 de junio en el Teatro Sucre. Mañana a las 18:30 se presentará el libro Espejo Adelantado de la Ciencia Crítica. Hoy, a las 20 horas, se presentará la antología en español No Entren al 1408 en el Café Libro en Quito. En el ámbito internacional, el octavo encuentro de museos de Sao Paulo se lleva a cabo el 13 al 15 de junio en la ciudad brasileña. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará la Agrupación Estudiantina Nacional en la Casa de la Música en Quito. El grupo interpretará música nacional y folclore latinoamericano de reconocidos compositores y de su propia autoría. El grupo está integrado por la soprano Andrea Cóndor, los guitarristas Julio Andrade y William Uncay, el percusionista Antonio Silio, y está dirigido por el maestro Wilson Haro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, trabaja con las extensiones culturales, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Con la creación de la extensión cultural en el Cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe, concluyó el proceso de creación de las extensiones culturales, retomado con gran empeño en la presidencia del licenciado Hilario Chinín. Este proceso, señala el titular del núcleo de Zamora Chinchipe, se enmarcó en su plan de trabajo realizado en su primer año de gestión y que implicó varios recorridos y reuniones de trabajo por la provincia. Sobre estas y otras acciones emprendidas por el titular de Zamora Chinchipe, conversamos con el licenciado Hilario Chinín, quien manifestó: preocupados día a día porque la Casa de la Cultura continúe creciendo y llegando, como es nuestro lema, a cada rincón de la provincia. Con este lema por delante, pues nos hemos trazado un objetivo grande al inicio de nuestra administración, continuar creando las extensiones de la Casa de la Cultura en cada uno de los cantones de nuestra provincia. De esta manera, pues, con el apoyo de todos los compañeros, personal acá de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, hemos realizado, prácticamente hemos concluido en este mes de junio, de constituir las extensiones culturales, las extensiones de la Casa de la Cultura en cada uno de los 8 cantones que tiene la provincia, culminando ya en la más lejana y la que nos costó quizás un poquito más de esfuerzo y sacrificio, si cabe el término, pero pues con alegría, con ese ánimo que tenemos de trabajar por la cultura, pues lo hemos hecho con toda la con todo el cariño, ¿no? En Chinchipe. En Chinchipe hemos concluido ya de estructurar la casa, la extensión de la Casa de la Cultura en este hermano cantón lejano, así es que con esto tenemos ya en los 8 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe estructuradas las extensiones tenemos también este rato, estamos conformando, realizando un plan de trabajo que nos permita llegar con algunas actividades culturales de cada uno de los cantones. Ese es el objetivo, fortalecernos mutuamente en ese sentido, y en los próximos días, por supuesto, estaremos también tratando de realizar ya una reunión con todos los directores de cada una de esas extensiones, mi estimado licenciado. Bien, Hilario, ¿cómo le ve el movimiento cultural en la provincia y en cada uno de los cantones? Bueno, nosotros hemos recibido con muchísima satisfacción el hecho de los comentarios que se han creado en cada una de las extensiones. Se ha reactivado la actividad cultural en algunos cantones, en otros prácticamente se ha iniciado este momento, como en el caso de Chinchipe, en donde por diferentes circunstancias, aquí no quiero recalcar nada negativo a lo mejor, sino más bien por diferentes circunstancias, la Casa de la Cultura lamentablemente no ha podido llegar a esos sectores de nuestra provincia, y ahora pues a través de esas extensiones y con los directores al frente se nos permite, se nos facilita más bien llegar y apoyar algunas actividades culturales en los diferentes cantones. Entonces los directores están allí muy muy emocionados, contentos de insertarse en este trabajo filantrópico, lógicamente, porque usted sabe que acá no, ellos no ganan ningún sueldo, pero son personas que llevan en su espíritu el arte de trabajar por la cultura. En la actualidad, con las extensiones culturales legalmente conformadas en los cantones de Centinela del Cóndor, Yanzaza, El Pangui, Paquiza, Nangariza, Palanda y Chinchipe, el núcleo provincial se encuentra trabajando de manera articulada con proyectos y programas específicos en cada cantón. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La cuarta edición del Opera Fest se llevará a cabo el 15 y 16 de junio en el Teatro Sucre. Participarán los reconocidos cantantes líricos ecuatorianos Vanessa Freire, Jorge Regalado, Darwin Zúñiga, Vanessa Regalado, Alex Rodríguez, junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Los músicos interpretarán pasajes de óperas clásicas y modernas de compositores universales y nacionales. La Casa de la Música y la Embajada y Consulado de la República Checa presentarán el concierto con la Orquesta Virtuosi de Praga en la Casa de la Música, según nos cuenta Patricia Robalina. La prestigiosa Orquesta de Cámara Virtuosi di Praga, fundada en 1976 y dirigida por el violinista y director Oldřich Dilcek, presentará en la Casa de la Música este viernes 10 de junio un vasto repertorio que abarca obras de los periodos barroco, clásico, romántico y contemporáneo. La orquesta, que obtuvo numerosos premios en sus grabaciones discográficas Orfeo Discovery, Suprapong y Koch International, se presentan regularmente en Praga. Han sido huésped ilustre en Alemania, en Italia, España, Grecia, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Japón, Australia, los Estados Unidos y América Latina. Gustavo Lobato, director de la Casa de la Música, habla sobre este concierto. El grupo Virtuosi di Praga está compuesto por músicos profesionales que son de la República Checa, radicados precisamente en la ciudad de Praga, y que se han juntado, se han reunido para hacer un grupo de virtuosos. Cada uno de ellos es un virtuoso en su instrumento, y son 15 miembros que van a participar con solistas, una cantante, un guitarrista, que vienen como parte del programa que van a presentar aquí. Nosotros estamos muy interesados en, desde el comienzo, que empezó la Casa de la Música hace 11 años, yo trabajo en la parte de la dirección musical de la casa, entonces hemos tratado de ir abriendo el espacio para todos los músicos de Quito y del Ecuador, e inclusive internacionales, que participen en nuestra programación. Hemos tenido bastante acogida en la gran cantidad de músicos que han participado en la programación y de todos los géneros. Prácticamente hemos presentado de todo. No sé qué nos falta todavía, pero hemos presentado música del Tíbet, música andina, nuestra, música clásica, evidentemente, hemos jazz, rock, música coral, música instrumental, de música de cámara, música sinfónica, solistas. Bueno, o sea, hemos presentado una gran variedad de artistas, de grupos, y de, tratando de cubrir todos los géneros musicales. Estamos abiertos inclusive a todo lo que es nuestro folclore, nuestra música de tradición oral. Han venido grupos de marimba, de esmeraldas, grupos de bomba, de el chota. Nos falta, creo, ahora que algo de la música de los shuar, de los cofanes, que si ojalá hubiera el apoyo, que vengan, que se presenten, ¿no?, para que conozcamos aquí en Quito un poco más de estas culturas. Pero en definitiva, lo que hacemos es abrir las puertas a todos los artistas, músicos que quieran presentar sus propuestas en un espacio como es la Casa de la Música, en donde, digamos, hay condiciones muy buenas para la difusión musical. Y el día viernes quisiera invitar a todo el público quiteño que se dé la oportunidad de asistir, porque vienen, nosotros generalmente una o dos orquestas al año traemos, o traemos más por los costos, y son oportunidades que, digamos, tenemos muy poco, ¿no? Entonces, que se den la oportunidad de asistir al concierto de los Virtuosi di Praga. Van a tocar obras de Paganini, de Caccini, Mozart. Entonces, es un repertorio variado, un repertorio de clásico, y que les va a gustar. Es una orquesta de músicos de muy alto nivel. Así es, en la Orquesta Virtuosi di Praga han actuado músicos de gran renombre mundial, tales como Plácido Domingo, Igor Oistrakh, Mario Brunello y muchos otros. Invitados entonces este viernes 10 de junio a la Casa de la Música, donde podrán disfrutar de este concierto. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Mañana a las 18:30 se presentará el libro Espejo Adelantado de la Ciencia Crítica, una antihistoria de sus ideas en salud, de Jaime Brey Paz y Miño, en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. En la obra, el autor analiza el caso relevante del ilustre pensador, escritor y médico ecuatoriano Eugenio Espejo sobre la determinación social de las ideas en salud, una evidencia aleccionadora de la innovación que puede lograrse cuando la función del conocimiento es transformar una realidad y no simplemente describirla. Eugenio Espejo instaura en el siglo XVIII una tradición crítica del discurso ecuatoriano académico que constituyó un eslabón del positivismo científico y de la corriente crítico-social. Es el logro de una propuesta crítica inscrita en la matriz revolucionaria de su pensamiento. Ya está en exhibición las obras de arte donadas por varios artistas para la subasta organizada por la Casa de la Cultura en beneficio de los damnificados del terremoto del 16 de abril. La muestra estará hasta el 23 de junio y el 25 se realizará el evento. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. En medio de un ambiente de camaradería y amistad, se abrió la exposición de cuadros donados por artistas ecuatorianos y algunos extranjeros para la subasta en beneficio de los damnificados del terremoto, que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 25 de junio. En la apertura de esta exposición, que tuvo lugar en el vestíbulo de la casona, el escritor Raúl Pérez Torres destacó la solidaridad de los artistas que han donado sus cuadros. Realmente para mí es un motivo muy significativo el haber estado en este proceso solidario donde los artistas han dicho su palabra, A mí me parece extraordinario todo lo que ha pasado después de este doloroso acontecimiento del terremoto, porque nosotros en la Casa de la Cultura hemos podido ver el espíritu de nuestra patria. Para inaugurar esta muestra se procedió al corte de cinta que estaba ubicada en la entrada de las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, y así el público pudo ingresar para observar el trabajo artístico de los donantes. El presidente de la Casa de la Cultura dijo que es momento de colaborar y difundir esta iniciativa para así ayudar a nuestros hermanos afectados por el terremoto sucedido en la costa ecuatoriana en abril pasado. Esa solidaridad que se ha manifestado en todas partes, que no tiene ningún tinte político, que no tiene ningún color, que solamente tiene el espíritu de cada uno de nosotros, ha sido una cosa para nosotros, para los miembros de la Casa de la Cultura, extraordinaria. Sabemos que la solidaridad, la cultura son construcciones colectivas. Eso es lo que no quieren entender, que la cultura es una construcción colectiva que nació antes del Estado. La exposición, que estará abierta al público hasta el 23 de junio y se subastará el día 25 a las 15 horas, cuenta con 152 cuadros entre pinturas y esculturas en diferentes formatos y técnicas. Estos se pueden visitar en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín en la Casa de la Cultura en Quito. Para Identidad, reportó Luis Alfredo Maldonado. El grupo Yavirak se presentará el 10 de junio próximo a las 19 horas en el Teatro Lemari en Tulcán. La agrupación interpretará pasillos sanjuanitos y arabíes albazos y piezas del folclore latinoamericano con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra, requinto y bajo, y forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Piedad Torres, Ecuador Andes y varios artistas más se presentarán en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura, el 19 de junio, desde las 10 horas en el Estadio de Cocotoc. También actuarán Primos G, Hermana Siccho, Padrinos Van y Richard. Al ingreso se recibirán productos no perecibles y agua embotellada con el fin de donarlos en favor de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Hoy a las 20 horas se presentará la antología en español No Entren al 1408, un conjunto de cuentos en homenaje al escritor de terror estadounidense Stephen King, en el Café Libro. La obra está integrada por textos de 14 escritores de Latinoamérica y España motivados por generar un diálogo intertextual con la obra del mencionado escritor norteamericano considerado un maestro del terror. Analizarán la obra Raúl Serrano Sánchez, Roberto Ponce y Jorge Luis Cáceres, quien es el editor de esta antología. Cabe destacar que varios libros de Stephen King han sido los mejor vendidos en las listas mundiales. En el 2003, el autor recibió el premio National Book por su trayectoria y contribución a las letras estadounidenses. La exposición pictórica Entre lo onírico y pictórico del artista ecuatoriano Paul Calderón se inaugurará el 9 de junio a las 19 horas en el Parque Urbano Comandá en Quito. Según el artista, se exhiben obras que centran su atención en la figura humana y el retrato. Su composición atraviesa atmósferas entre miradas, posturas, símbolos y texturas, y que conjugan inquietantes historias en espera del espectador. En sus creaciones se nota la influencia de maestros como Rembrandt, Carvalho, Jaime Zapata, Paul Calderón. Ha realizado exposiciones en varias zonas de el país. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es Gabriel Cisneros Avedrado. Bienvenido, Gabriel, qué gusto contar con tu presencia. El día de ayer, en horas de la noche, se hizo la presentación de las obras entregadas para la respectiva subasta que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en beneficio de los damnificados del terremoto. Para que nos comente cómo ha sido este proceso, Gabriel, sobre la